al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena... Buenos días, querida comunidad de nuestra escuela Alejandro María Aguado. Junto a la señora Lía continuaremos con nuestro micro musical. Hoy los invitamos a reflexionar sobre el rol de la música en la sociedad. Desde tiempos muy remotos, los trovadores, que eran músicos y poetas, componían sus obras musicales para denunciar injusticias sociales y políticas. En la antigüedad y hasta nuestros días, sigue siendo un instrumento poderoso de denuncia. Entre los años 60, 70 y 80, tuvo su época de mayor expresión en todo el mundo, llegando a Latinoamérica y, por supuesto, a nuestro país. Pedro y Pablo fue un grupo mítico de los 70 que expresó la bronca de muchos. En los años duros de la dictadura militar, muchos artistas fueron censurados, es decir, prohibidos, e integraban una lista negra, entre los cuales estuvieron Víctor Heredia, León Gieco, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Charly García y muchos más. Algunos se exiliaron, o sea, se fueron del país para salvar sus vidas. Otros, lamentablemente, fueron desaparecidos. Víctor Heredia fue uno de ellos que junto a León Gieco expresaron en sus canciones el sentir del pueblo y lo siguen haciendo hasta nuestros días. En los últimos años, también a través de las canciones, se ha denunciado un flagelo que nos atraviesa a todos, a todas, a todes: la violencia de género. Y ante cada nuevo femicidio, las mujeres nos convocamos en cada plaza, en cada calle, bajo el lema "Ni una menos". Paren de matar. mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Otro género musical actual que se utiliza como modo de expresión es el rap. Este tipo de música se caracteriza por un recitado rítmico de las letras que no se cantan. La rima es la protagonista de los versos que se entrecruzan en palabras que reclaman justicia, igualdad, libertad. Surgido en Estados Unidos en la mitad del siglo XX, suele estar asociado con la población estadounidense de raza negra, aunque, en la actualidad, trasciende fronteras y culturas. Se dice que la sigla rap significa ritmo adaptado a la poesía, pero para otros es revolución artística popular. A sus intérpretes se los llaman MC o maestros de ceremonias. Ellos rapean sobre pistas musicales de DJ o sobre lo que estamos escuchando ahora, que es el beatboxing. Forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales, utilizando labios, boca e incluso pliegues vocales. El beatbox es el arte de crear música por medio de la imitación de sonidos, especialmente de instrumentos musicales como la batería, bombo, platillos, caja de ritmos, entre otros. Y más o menos suena de esta manera. El rap siempre se ha utilizado para expresar y denunciar problemas sociales. Es un estilo que no muere. Donde haya injusticia, arte y valor, la calle tendrá su voz. Los de arriba de nosotros se apoderan y pagan sus mansiones y sus autos con nuestra moneda. Pero hoy mi pueblo se rebela, desde niñas hasta niños, desde abuelitos hasta abuelas. Vamos a enojarnos, saquemos las escobas. Vamos a preguntarle por qué nos roban. Vamos a preguntarle si le ven la cara de tarado al bajarle el sueldo a los pobres jubilados. Vamos a preguntarle por qué no asaltan, porque le dan a los ricos lo que a los pobres les falta. Pero yo no estoy en contra, yo estoy a favor, porque este mundo de negro lo pintemos de color. Y quizá los problemas me lleven pa' la ataúd, ey. Pero todo es cuestión de actitud. Hay que ponerla cuando nos cortan la luz, cuando no hay para acá, tampoco pa' el autobús, ey. Y ya no me vengas con tu amor y tu pasión, que ya tengo suficiente con la inflación. El dólar que sube, no baja. Mi sueldo que tuve, ahora se raja, ey. Mi pueblo se revela, ey. Mi pueblo se revela, ey. Mi pueblo se revela, ey. yo sé que el pueblo se revela. Usted más falso que billetes de 3 pesos. Usted más falso que adelgazar en cuestión de peso. Usted más falso que de eso grita un beso. Es más falso que la seguridad de los presos. Que un saludo de un deportista o que el abrazo de un folclorista. No voy a dejar la música, no me incita. Voy a bajarlo todo siempre en esta pista. Y que no tengo raíces, entonces lo demuestro. Con esta cumbia directa de mis ancestros, le voy a demostrar que yo nací para esto. Soy multigénero y en todo yo genero. Y si quiero un reggaetón, ton, pego un vacilón, lon. Digo la verdad y no pongo condición, son. Este reggaetón, ton, pego un vacilón, lon. Digo la verdad y no pongo condición. Mi pueblo se revela, ey, mi pueblo se revela, ey, mi pueblo se revela, ey, yo sé que el pueblo se revela. Lo que no sale en la noticia es que las mujeres son asesinadas, violadas, secuestradas, maltratadas y nada de nada. Entonces yo le voy a contar qué pasa. Es que en la tele, también en las redes, solo le sale lo que le conviene. Por eso que nunca cuenta la realidad. Y si yo no la cuento, yo se la voy a contar. Yo creo en un Dios, no, no creo en la iglesia. Tengo los pecados que en la cabeza me pesan. No me importa lo que diga, yo no pongo pero. Ni tampoco me vendería por un poco de dinero, ey, ey, ey. Mi pueblo se revela, ey, mi pueblo se revela, ey, tu pueblo se revela, ey, yo sé que el pueblo se revela, ey. Nuestros alumnos del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario, EXIRAR, Lucas y Axel, quisieron estar presentes y colaboraron con nuestro espacio radial enviándonos un rap con base de beatbox, creado exclusivamente por ellos. ¿Los escuchamos? Quiero la mano arriba de toda esta gente, que ya tú sabes que llegamos los impretendientes, delincuentes de la calle, y hoy le damos a la base hasta que se guaye. Esto es estilo propio, no hay mucho detalle. Venimos haciendo ruido para que la gente calle. No me pongan la traba que no van a poder. Y aunque me tiren la mala no me van a joder. La escuchan al pelado y no lo pueden creer. Va directo a la cima, papi, ya me enfoqué, que lo que... Vos sabes cómo es que es, respeto al que respeta, al mío me lo gané. Llegó la nueva era pa' que la nena no escuche. Ni lleguen a la disco moviendo el cuchi cuchi. Lo legendario, aquí llegamos rompiendo puertas, prendiendo el calvario. Papi, si yo me prendo no me van a parar. Y aunque quiera derribarme no lo van a lograr. La mami ahora me escucha ni se quiere matar. Porque demasiado flow, papi, la ponga a temblar, yeah. Ajustes de cuenta, se comentan en los barrios. Así como lo diagnostica el comisario. Están todos equivocado lo que dicen en los diarios, en la entrevista. Aquí llegó el que rompe la pista. Hago denuncia a todo el vecindario. Sí, pa, que loco más. Estos que vienen acá a roncar, pero no saben lo que pudo faltar. Muchos que roncan, la jueza repartiendo tiempo como si hay más de una vida. ¿Qué le pasa, loco? Que los guachos se conviertan en muerte suicida. Están equivocados con lo que dicen. No pueden con nosotros, loco, métanle tranquilo. Nosotros salimos de aquí, así que tranqui, cocodrilo. No vamos pa' la calle a disfrutar del corillo. El corillo, la justicia está muy equivocada. Sabe que llegamos la banda con toda la manada. Esto que roncaban y que decían, pero tiran la mala y son pura policía porque no saben lo que han vivido. Nosotros venimos de la calle, sí que estamos encendidos. Llegamos los menores, estamos bien prendidos. Para que la gente escuche todo el corillo que estamos aquí, estamos bien relajados. En verdad que estamos encerrados, pero hermano, pronta libertad. Y de aquí se sale, hermano, mañana vendrá la libertad. Y no me hablen de ciencia, yeah. Si cometimos nuestros errores, lo aceptamos. Pero acepte que ustedes fueron la consecuencia, papi, y el poder de este sistema ya no lo complementan. Pero saben, loco, pues solamente en los noticieros inventan que esto fue un ajuste de cuenta. Está todo equivocado con lo que dicen, desencuentan. Las cosas no son como aparentan. La calle es calle y ahí no se respeta. Hay que sobrevivir. Las cosas son así. No estamos en los tiempos happy, estamos en tiempos de Halloween. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana, alrededor de las 12:45, por acá, por FM, Aire Libre, 91.3.